para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. J Balvin hará un concierto en Fortnite. En el marco de Halloween, el Battle Royale anunció su próxima presentación, en la cual el reggaetonero inspirará a la audiencia con un show especial en Fiesta Campal e invitará a Sech a interpretar la luz. Se llevará a cabo el 31 de octubre a las 10 de la noche. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.